Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Buenos días y bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Hemos invitado al chef certificado de Fede Arroz, Carlos Meléndez, con sus recetas y tips de cocina. Con los buenos días, don Carlos. En el caso del arroz, ¿cuál es la importancia de contar con un chef certificado para aprovechar mejor el primer producto de la canasta familiar de los colombianos? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí contigo nuevamente en tu programa y con todos nuestros oyentes, pues compartiendo con ustedes recetas y con uno de los mejores productos de Colombia, que es el arroz de Fede Arroz. Y también dando respuesta a tu pregunta, Gustavo, lo más importante es poder transmitir conocimiento, transmitir toda esta información tan importante y que la gente aprenda a conocer nuestros productos, aprenda a mirar qué se puede hacer, que existen mil posibilidades, mil formas de combinar, de hacer, de preparar el arroz, las posibilidades que tú tienes para trabajar con este ingrediente son muchísimas. ¿Cuál receta sencilla es ideal para estos tiempos y qué tips nos trae el día de hoy? Hoy me gustaría, Gustavo, hablar de una receta que me trae muchos recuerdos de la infancia, el arroz atollado. Me encanta el arroz atollado. Sin más preámbulos, Gustavo, vamos a hablar un poco de los ingredientes. Vamos a hablarlos por partes y vamos a ir haciendo el desarrollo de la preparación. Para esto lo primero hay que tener es un excelente guiso o hogao para nuestra preparación del arroz atollado. ¿Qué necesitamos para el hogao? Indispensable, un poco de mantequilla, puede ser una o dos cucharadas de mantequilla, unos tres tallos de cebolla larga, finamente picados, una cucharada de ajo, unos tomates chontos bien maduros, finamente picados también, o los podemos rallar, un poquito de páprica, si no tenemos páprica en nuestras casas, podemos adicionar un poco de achiote, que es súper colombiano y súper rico, le da una coloración muy linda a esta preparación. Comino, no puede faltar el comino, es indispensable el comino para tener un buen guiso, un buen hogao. Vamos a agregarle también no, un poco de leche, puede ser media tacita de leche y ahí la vamos agregando al gusto, obviamente cilantro finamente picado y sal, pimienta y azúcar al gusto. Ya con eso estamos súper bien para hacer el hogao. Ahora vamos con la preparación. Esto es súper sencillo. Agregamos mantequilla, si queremos agregamos en una sartén también mantequilla y un poco de aceite, ¿vale? Importante, porque utilizamos aceite y mantequilla, o no solamente mantequilla. Si nosotros ponemos la mantequilla directa a la sartén, es posible que por temas de calor se nos pueda quemar la mantequilla. Por eso con el aceite le vamos a ayudar a que esos puntos de humo no vayan a ser tan grandes y vaya a permitir que la mantequilla se nos queme, ¿vale? Ponemos nuestro aceite con mantequilla. Lo primero que agregamos es la cebolla. Vamos a sofreírla por espacio de unos 3 minutos. Cuando nosotros ya la veamos un poco transparente, agregamos ajo, ¿sí? Le damos un minuto más. Podemos ir agregando lo que es la paprika o el achiote. Podemos agregar el comino, ¿sí? Para que vaya intensificando estos sabores. Y una pizca de sal, ¿vale? Una vez pasado esto, ya habrán pasado unos 5 minutos, vamos a agregar el tomate, que lo cortamos en cubitos pequeños, que lo rallamos. A mí me gusta rallarlo porque es súper práctico y nos funciona perfecto para el hogao. Entonces agregamos el tomate, ¿sí? Podemos agregar un poquito de cilantro para que nos vaya aromatizando y vamos a empezar a jugar suavemente con la sal y con la pimienta. Yo les mencioné azúcar en la preparación del hogao. ¿Por qué te menciono el azúcar? Resulta que los tomates tienen una acidez y esta acidez nos va a transmitir eso cuando nosotros lo probamos. Entonces muchas veces cuando nosotros probamos algo con tomate decimos está levemente ácido. ¿Cómo podemos nosotros corregir esto? Con azúcar, y le podemos agregar un poquito de azúcar o si tienen panela mucho mejor. A mí me encanta la panela, podemos agregar panela, ¿sí? Y empezamos como a corregir esto. Esta preparación la vamos a dejar ahí a fuego lento por un buen tiempo, puede ser una media hora, ¿sí? Y la vamos a dejar destapada. Vamos a dejarla destapada para que se vaya evaporando y haya un proceso de reducción y todos esos sabores se nos concentren. Este es el éxito. Este es el éxito de la preparación del hogao. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el hogao y vamos a pasar a lo más importante, que es la preparación para nuestro atollado. ¿Vale? Para el atollado, ¿qué vamos a necesitar? Igualmente aceite, vamos a utilizar, a mí me encanta la costilla de cerdo, vamos a utilizar también centro de pierna de cerdo o cualquier corte magro, puede ser bondiola, puede ser un solomito, puede ser el lomo, el corte que ustedes prefieran. Vital para esta preparación, porque así me lo hacía mi abuela, longaniza. Si no encontramos longaniza, hay gente que le adiciona salchichas tal vez, o le podemos poner un poquito de chorizos, en fin. Pero si tienen longaniza, muchísimo mejor. Vamos a pasar obviamente al arroz, vamos a irnos con 3 tazas, ¿sí? Y ya sabemos que por cada taza vamos a utilizar 2 tazas y media de agua. ¿Listo? Entonces para este caso vamos a utilizar 7 tazas y media de agua por 3 de arroz, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar también? Podemos seguir utilizando un poquito de páprica. Importante también unas papitas criollas, unas 6, 7 papitas criollas. Bueno, si les gusta, unas 10 papitas, no hay problema. También sal y pimienta y listo, súper fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer para este caso es cocinar todas las carnes. ¿Listo? Entonces, en un poquito de aceite vamos a sellar la costilla, la longaniza, la pierna de cerdo, la vamos a sofreír. Y cuando ya la tengamos sofrita, ¿sí? La vamos a reservar. En este mismo, si le hicimos en una olla, muchísimo mejor. Ojalá lo hagamos esto en la olla que hicimos, que vamos a hacer el arroz, que para mí la mejor olla para hacer el arroz es el caldero, Gustavo. Sin lugar a duda, es donde mejor queda. Entonces, si lo hacemos en el caldero, simplemente retiramos los cortes de carne, agregamos un poquito de aceite y con toda esa sustancia que quedó ahí, vamos a preparar nuestro arroz. ¿Qué hacemos? Aceitico, vamos a agregar un poquito de cebolla, vamos a agregar nuestro arroz, procesos que ya habíamos visto, vamos a anacarar el arroz, que es darle una pequeña fritura, vamos a sofreírlo rápidamente por espacio de 1 minuto. Y posteriormente vamos a adicionar el agua. Si de pronto desean un poquito más de intensidad en el sabor, si tienen un fondito de res, un fondito de ave, un fondito de verduras, chévere. Lo adicionamos aquí a la preparación sin ningún problema y eso nos va a mejorar. Entonces ya tenemos la preparación del arroz. Agregamos la paprika. ¿Sí? Y vamos a dejar cocinar nuestro arroz como lo hemos hecho normalmente. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Las papitas. Las papitas las podemos cocinar, ¿sí? Normalmente en una ollita con agua las cocinamos. Que no se nos vayan a deshacer, es súper importante. Esta papa está muy rápido, entonces hay que estar muy pendiente porque la idea es que después de que que ya esté lista la podamos cortar en cuadritos para poderla agregar al arroz. ¿Listo? Vamos a hacer nuestro proceso que hemos hecho normal con todo el arroz. Vamos a esperar a que haga a los famosos ojitos, a que empiece a hervir. Tapamos nuestra olla, fuego mínimo 15 minutos, de 15 a 20 minutos, tapamos. Pasado ese tiempo, bajamos totalmente, apagamos la llama y dejamos reposar por 5 minutos. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos hogao, tenemos las carnes, tenemos la papa, tenemos el arroz y obviamente hay un producto que se me estaba pasando que es vital para la preparación de este arroz atollado, Gustavo, y es el plátano maduro. Entonces vamos a coger el plátano maduro, lo cortamos en cubitos pequeños, lo fritamos, ¿sí? Y también lo reservamos. Entonces ya tenemos toda esta mezcla de preparaciones que hemos hecho, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Pues simplemente integrarlas en un bowl, en un tazón grande. Vamos a agregar el arroz, vamos a agregar todo este hogao que hicimos. ¿Sí? Vamos a agregar los cortes de carne, la longaniza, vamos a agregar la papa, los cubitos de maduro, cilantrico y listo, Gustavo, un plato delicioso de nuestra amada Colombia, listo para consumir. Le agradecemos al chef certificado de Fede Arroz, Carlos Meléndez, que nos haya acompañado en esta emisión de Cosechando Noticias del Arroz. Feliz día para él y para todos. Gustavo, como siempre, para mí un gran placer poder estar en tu programa. Fomentemos la industria, fomentemos y pensemos en Colombia, que es lo más importante. Cosechando Noticias del Arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.